Bien, le vamos a dar la palabra a Carlos Nilsson de la Asamblea del Chilecito, que nos va a contar un poco allá. Compañeros, gracias por la solidaridad de los pueblos que luchamos contra la mega minería. Quiero decirles que hace dos meses vamos a cumplir dentro de poco de digna resistencia en Alto Carrizal, nosotros de Chilecito y los hermanos de Famatina. Y en el 2007, ustedes saben, sí, corrimos a la base, en el 2010 a los chinos de la Shandong, de los cerros nevados de Santa Florentina, y desde el 2 de enero no permitimos el ingreso de Don Cisco, una empresa canadiense. Y nuestro máximo anhelo como argentino y como chilecitenio es que algún día venga algún argentino a sentar en el banquillo, poner frente al paredón a los presidentes, a los gobernadores, a todos los funcionarios que entregan la cordillera a los extranjeros. La cordillera es nuestro máximo emblema de la liberación de América. Ese es nuestro máximo anhelo. Gracias, hermano, por todo, y vamos a dar nuestra vida en defensa de La Rioja, de nuestra Famatina, en defensa de la vida. Y estamos seguros que después de nosotros van a venir nuestros hijos y nuestros nietos. En Famatina no se toca. Gracias, hermanos. Hasta siempre.